vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lento el andar. Dobló la esquina del barrio y curva ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a ti largado el mazo, era inútil batallar. Con una espina en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que le diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra y del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, yo sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar en equivocado, para que es igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen y... que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra será. Ya no creo ni en mí mismo, todo es grupo y todo es falso, y aquel que está más alto es igual que los demás. Por eso no ha de extrañarte que alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra y del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, yo sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo